aquí, reinventando la realidad, arrebatándonos la verdad, se produce el expolio. Y mientras, los cuatro locos que todavía conservan un hilo de cordura, apenas dura, se fuman su falta de medios y se saturan, tambaleándonos entre escaparates que nos sonríen con blancos dientes, te dan dos por tres y no de lo que pides, sino de lo que te quieran vender, autonombrándose como gente corriente, y sus parientes con corbata pasan, pisan, matan, utilizan, amenazan. ¿Qué tan grande te crees? Que abusas de tu mediocridad porque solo a la tuya vas, sin pensar en el que viene detrás, sin pararte un momento, ni siquiera dudar, porque tú ya estás dentro, te has convertido en un cachorro, si enseñas los dientes, te dan en el morro. A menudo me da miedo sentir lo que me pertenece, pero a menudo pienso que merece la pena seguir en mis trece, cuando veo gente gris enfrente, respaldados por los bulldogs del sistema, cuadriculados que más el que siguen, a mí me da pena. Estamos despiertas y sabemos de millones de cosas que explican que lo correcto es libertad. Cualquier pretexto que esto empañe no te extrañe que no implique verdad. Estamos dispuestas a manchar tu nombre con tus palabras. Estamos corriendo un grave riesgo enorme y tú nos engañas. Y no conforme, juegas a enfrentarnos al mundo a nuestras espaldas. ¡Poder deforme! ¡Gracias!